Mundofonías. Mundofonías. Thank you. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, este programa que te acerca las más maravillosas músicas de raíz y de inspiración popular de todo el universo y que te traemos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid. En el viaje musical de Mundofonías hay algunos hitos, algunos miliarios, algunas costumbres que se repiten, que se va encontrando uno cada cierto tiempo. Por ejemplo, el repaso de la Transglobal World Music Chart, pero eso ya fue la semana pasada. Y otra muy esperada cita es la de los favoritos de Mundofonías. Ya sabéis que todos los meses extraemos, seleccionamos tres discos que queremos destacar entre los muchos que van sonando en el programa, todos ellos de excelente factura, por supuesto. Así que hoy toca ración de favoritos de Mundofonías y hemos comenzado con este proyecto, este trío, compuesto por un músico polaco y dos búlgaros, fundamentado en las inspiraciones balcánicas, pero no solo, también jazzísticas, como habéis escuchado, y otras. El disco se llama Balkan Grooves y lo firma el trío Grekov-Pev-Zwiatkov. El primero toca el acordeón, es el componente polaco Jacek Grekov. El segundo toca la gadulka, un a modo de lira de violín de Ravel, al que le sacan mucho partido los músicos populares y los que han estudiado el instrumento habitual en Bulgaria. Él es Peyo Pev. Y el tercero, aquí me las quería ver yo porque, bueno, tengo que repetir el apellido. Él se llama Christian Tzviatkov. El apellido se escribe Tsvyatkov. Así que creo que hemos salido más o menos airosos de la prueba de volver a repetir el nombre de este guitarrista. La pieza que hemos escuchado es la que da título al disco Balkan Grooves y, como digo, es uno de los favoritos de Mundofonías de marzo del 2023. Bueno, Juan Antonio, sabemos todos que tú eres políglota por excelencia, el políglota de España, yo diría. Así que siempre dices estos nombres tan complicados muy bien. Pues sí que hemos hablado con otro artista cuyo nombre, pues, me hace mucha gracia porque se llama Basidi con E. Pero es que Basidi no tiene E. Llevo un mes haciendo esta broma y Juan Antonio no se cansa de escucharla, así que aquí la tenéis. Bueno, el caso es que Basidi con E es un tañedor de djembe o dumani en la lengua bomu y es un instrumento que se utiliza pues para hacer música también y para animar en las labores del campo, en la recolección de las campañas agrícolas. Bueno, pues este disco que tenemos aquí, Kaira, que significa felicidad, es el primer disco que firma este artista con su propio nombre. Sidi kone

Oíamos Bayuru, esta pieza dentro del disco Kaira, que firmaba el artista Basidi Kone, un percusionista tañedor de djembe principalmente de Mali, que tiene una trayectoria previa con el grupo Boasan y que tiene, como decíamos, este primer disco con su propio nombre. Pues Araceli, recapitulando los favoritos de Mundofonías, me va a tocar decirlo otra vez. El apellido es dificilísimo, porque hemos escuchado dos de los discos favoritos del mes. Queda un tercero, de momento, recapitulando, como digo, teníamos con esos tintes balcánicos al trío Grekov, Pev, Tsviatkov. Después desde Mali a Basidi Kone, y el tercer disco favorito que hemos escogido para este mes de marzo lo firma un bien conocido músico de la India, de Bengala, Debashish Bhattacharya. Él es tañedor de una guitarra muy especial, es un instrumento inspirado en la guitarra slide, la música popular norteamericana y hawaiana, pero adaptada a la música indostánica, la música de la tradición del norte de la India. Con él consigue sonoridades pues parecidas a las del sitar y otros instrumentos de cuerda. Y es todo un maestro tañendo este artilugio. Debashish Bhattacharya nos ha entregado hace poco un disco titulado The Sound of the Soul, el sonido del alma. Esta pieza, que da título al disco, está interpretada por Debashish Bhattacharya o Pandit Debashish Bhattacharya, el maestro Debashish Bhattacharya, como se suele utilizar en la terminología hindú, en compañía de un intérprete del doble tambor tabla, Pandit Swapan Chowdhury. Como digo, es otro de los favoritos de Mundofonías del mes de marzo del 2023. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Hemos continuado en Mundofonías con conexión con el subcontinente indio, con un artista que, bueno, es parte de Sri Lanka y parte de Gran Bretaña. Ella es Tania Ekanayaka, compositora y pianista, cuyo último disco es 18 Piano Sutras and 25 South Asian Pianissimos. Pues eso, son 18 más 25, 43. Si no me falla la aritmética... Son las piezas incluidas en este trabajo que tiene algunos momentos realmente preciosos. Y están inspiradas las piezas en idiomas en peligro de extinción. Por ejemplo, esta pieza, Ushe, significa blanco esta palabra en el idioma Shaninagua, que es hablado por menos de 200 personas del pueblo Yaminagua en Acre, Brasil. Volamos ahora hacia Chile. ¿Por qué se fue la paloma a Chile? Pues bueno, porque en Chile se está muy bien y hay buena música, y es que así se titula la canción que vamos a escuchar. ¿Por qué se fue la paloma? Nos la acerca una bien conocida artista de aquellas tierras, Pascuala y la Vaca, con su proyecto Pascuala y la Vaca y Fauna. Ella ha publicado recientemente un EP titulado Lucero, donde aparece esta canción que nos acerca a aires andinos. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Si has de llamarme paloma, no puedes no ver mis alas. Si has de llamarme paloma, no puedes no ver mis alas. Me construiste una casita sin siquiera preguntar. No es pa' mi cuello el collar, ni mi casa un palomar. Ay, ni mi casa un palomar. Así como soy paloma. Escuchábamos lo que de momento es lo último editado por esta artista chilena y su proyecto Pascuala y la Vaca y Fauna, el EP titulado Lucero, que sonaba con la pieza que acabamos de escuchar, ¿Por qué se fue la paloma? Vamos a continuar estrenando un disco que hacen codo con codo un artista francés, Clément Janinet, y un artista de Mali, Adama Sidibé. Ellos firman este disco Soku, dedicado a un instrumento que es un violín de una sola cuerda, un violín pues bastante sencillo y un poco abandonado también, que ellos reivindican. En esta pieza llamada Kumbe Madia se les une la voz de Ma Demba. La fitir madia dora so jinno sanu jir ko kele geniculo mariare, oita la fitiri madia, maramula caluyo, sanu girgo kele. Kumbe madia, manu manu, fitiri madia, maramula caluyo, wari girgo kele. Johnny ni Johnny wolola sitala Musu ni jabi wolola sitala Ndenjara wolola sitala Dere lamini wolola ya zala Nana wolola sitala Asature wolola sitala Sanu jiriko kele Kamisogo dereba uniula Kakole ate kubanzanye Femi tisuna fadenya Femi tigi ngobiko sinaya Sanu njiriko kele Sanu jiriko di, jiriko di, kakolo jiriko di, jiriko di, ja jiriko di, ntoraso jindo sanu jiriko kele. Kele soye na mani jonja mambife jomila bando sanunjiri kele Hay en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Música. Hemos continuado en Mundofonías con la curiosa música de este grupo que viene desde Bruselas, Bélgica, llamado Shorent Hop, algo así como la cacharrería. Y es que su música se basa en los instrumentos que ellos mismos han fabricado o se han encontrado por ahí y los han reciclado de alguna manera. Ya les habíamos escuchado en su trabajo anterior y aquí tenemos el nuevo que saldrá a la luz en el mes de abril, titulado Macadam, del cual escuchábamos esta pieza Cáscara, y como digo, son Shorent Hop desde Bélgica. Seguimos por la vieja Europa para cerrar esta edición de Mundofonías, con música que llega desde Croacia, interpretada por una cantante nacida en Bosnia y un guitarrista croata. Ellos son Dunja Baktijarević y Luka Čapeta. Trabajan bajo el nombre de Dunja Luk. Y el enfoque de su trabajo es la tradición de Bosnia de la música Sevda, que ellos presentan como el encuentro entre dos sensibilidades, la otomana y la eslava del sur. La música Sevda habla de historias de amor y de añoranza, de estar en casa y de estar lejos, y de las relaciones entre los individuos con la comunidad y las restricciones sociales, entre otras cosas. Su primer disco se llama igual que ellos, Dunja Luk, y hemos elegido esta pieza, Bogata Sam. Pues de esta manera vamos a cerrar esta edición de Mundofonías. Recordad que aquí estamos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que difunden el programa por todo el universo, que tenéis esa página web mundofonías.com a vuestra disposición. Ahí podéis escuchar los programas todas las veces que queráis, también repasar la lista de la música que suena con todos los datos, es decir, el nombre del artista o del grupo, el título de la canción, el título del álbum, etcétera, etcétera. Os podéis suscribir al podcast, os podéis suscribir al boletín de noticias mensual y, por supuesto, también seguirnos y darle, siempre que podáis, lo tengáis a mano, a nuestras publicaciones en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Os recordamos también el correo electrónico radio@mundofonias.com y os dejamos ya con la música de Dunia Luc. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! Thank you. Ta-da!